este cañonazo de alegría. Sorpresas, concursos y diversión al ritmo de las canciones del momento y los reyes de la pachanga. Despidamos con un fuerte aplauso el Festival del Corazón, animado por el número uno del mediodía, el gran e inigualable Paco Torres. Maxi Ahorro, las mejores ofertas en su barrio. Le indica la hora en La Corazón. ¿Qué hora es, corazón? Falta un minuto para las dos. Nah. ¿Qué? Ya. ¿Es verdad? Sí, es cierto. Maxi Ahorro tiene precios que no podrás creer. Desodorante aerosol Axe variedades por tipo. 160 ml, 1289 pesos cada uno. Azúcar gran azúcar, 1 kilo, 539 pesos al comprar 10 unidades. No te pierdas nuestros increíbles precios del especial cuidado personal. ¿Y tú? ¿Todavía compras donde siempre? Ven a Maxi Ahorro y comprueba nuestros precios bajos todos los días. Ofertas válidas hasta el 30 de abril de 2011 o hasta agotar stock. ¿Se han fijado que marzo siempre nos deja sin plata? Y después por pagar lo de marzo, nos quedamos cortos los otros meses. Lo bueno es que Los Héroes nos da una mano para empezar con el pie derecho a abril. ¿Y cómo no? Si con el crédito Abril, usted puede comprar todo lo que necesita, pagar las deudas que le faltaron o lo que se le ocurra. No espere más y pídalo hoy mismo. Lo estaremos esperando en todas nuestras sucursales a lo largo del país. O si prefiere también puede llamarnos al 600-222-9999. Los Héroes, caja de compensación. Ganas de vivir. Luego de meses de debate y discusiones, Bill y Mike siguen buscando el nombre de la nueva bebida de Bill's y Pub. Oh, Mike, todavía no se nos ocurre ningún nombre para la nueva bebida de Bill's y Pub. ¿Qué puede ser? Piensa, piensa. Preguntémosle a alguien. Eso, a ver, tú, gallina, dinos algo. ¡Pop! Oh, ¡ese es! Sí. ¡Decidido! ¡Que no se hable más! ¡Suena bien, ah! Sí, sí. ¡Y qué bueno que se me ocurrió! Te presentamos Pop, una deliciosa bebida sabor a Pop con un alucinante color Pop. Otra fantasía de Pils y Pop. Pils y Pop, yo quiero otro mundo. Hola, ¿le quedan mesa? No, señor, tendría que esperar en la barra que se desocupe uno. Ya, ok. Hola, ¿no hay mesa? No, tendría que esperar en la barra. Ah, ya. Hola. Hola. ¿Conoce el campanario reposado? No. ¿Te invito uno? Bueno. Ya. Se supo una mesa, señor. No, gracias. Prefiero seguir esperando. Valió la pena esperar. Campanario reposado. Mejor que nunca. Cuando grande me gustaría ser como mi mamá. Me gustaría darle un monumento. Entra a unmonumentoparatumamá.cl y sube su mejor foto. ¡Qué rico! ¡Voy a ser papá de nuevo! Ahora tengo que ampliar la pieza de los niños, agrandar la cocina y remodelar el baño. Pero no importa, porque con mi tarjeta Presto, todos los viernes tengo 10% de descuento en Chilemat. Paga con Presto todos los viernes en Ferretería Chilemat y obtén un 10% de descuento. Y si no tienes tu tarjeta Presto, pídela hoy y saca la cuenta. ¿Cuánto ahorras con Presto? Oferta válida en caja hasta el 30 de junio de 2011. Tope máximo descuento 50 mil pesos por compra. Son las noticias que llegan a La Corazón. Una presentación de Dancel, tu multitienda. A esta hora nos conectamos con el servicio informativo de ADN Radio Chile 91.7. Estas son las noticias del momento en Radio Corazón. Hola, muy buenas tardes. Cuando son las 14 horas y 2 minutos, presentamos las noticias en La Corazón. El gobierno dio a conocer su reforma al sistema carcelario del país. El presidente Sebastián Piñera explicó que se fortalecerán las penas alternativas a la reclusión carcelaria, además de mejorar los programas de rehabilitación y aumentar la dotación de gendarmería. Adicionalmente, el mandatario anunció la creación de 4 nuevos recintos penales segregados de acuerdo a la peligrosidad de los internos. El CERNAM lanzó una campaña para que las mujeres denuncien y levanten la voz por toqueteos en medios de transporte o lugares donde se concentra mucha gente, como los eventos musicales. La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Carolina Schmidt, señaló que hay personas que se aprovechan de las multitudes y tratan de obtener excitación sexual mediante un contacto impropio. Schmidt dijo que las afectadas deben encarar al agresor y pedir ayuda para luego efectuar la denuncia ante el Ministerio Público. Para hacer consultas, se habilitó el teléfono 800-104-008. El ministro de Minería y Energía, Lawrence Colborne, desestimó un eventual subsidio para el gas y la parafina. El secretario de Estado dijo que Chile importa el 98% del petróleo que consume y no podemos abstraernos de esa realidad. Asimismo, recordó que está operando el sistema de protección de precios de los combustibles para mitigar el impacto en los bolsillos del alza del crudo en los mercados internacionales. Los esfuerzos los estamos haciendo a través de los fondos de ayuda social, sentenció Goldberg. En Santiago la temperatura actual es de 17 grados. Ahora sigue en sintonía porque ya viene el rumpi y el chacotero sentimental. Fueron las noticias del momento en Radio Corazón, una entrega del servicio informativo de ADN Radio Chile, 91.7, la nueva radio informativa del país. Continúa junto a Radio Corazón. Oye, estáis pololeando y no me habéis contado. Ay, es que fue súper rápido, así como fulminante. Además están como seguros y la pinta. Ay, no te explico las medias pintas que saca. En Dancel, tu multitienda, tú también puedes sacar las pintas que quieras. JJO, Foster, Nike, Everlast y muchas más. Si tu sindicato aún no tiene convenio con Dancel, contáctanos en el 367-1077, 367-1077. Atención chilenas y chilenos, porque tres cabezas despiertan más que una. Evelyn Bravo, Julio Stark y Vitoco Gutiérrez. La tripleta más explosiva de Chile. Todas las mañanas revienta la sintonía con el Levantando Chilenos. De la Corazón, el desayuno más divertido y energético para que todo Chile comience el día informado y con una sonrisa de oreja a oreja. Levantando Chilenos, en la Corazón. La mezcla perfecta de música, noticias, energía y diversión. De lunes a sábado, de 6 a 8 de la mañana, con Evelyn Bravo, Julio Stark y Vitoco Gutiérrez. La tripleta mañanera de la número 1. Prende la alegría, prende tu corazón con la número 1, tu Radio Corazón. DeWalt, el poder en tus manos. Endulzantes Daily en gotas o tabletas. Tradicional, sucralosa y nuevo stevia. Daily, sí es dulce. Y cuando pienses en acero, piensa en Zac. Presentan el chacotero sentimental en la Corazón. Atención a la red chacotera del país. A continuación, inicia sus transmisiones. El chacotero sentimental de la Corazón. Al toque de gong, sírvase conectar. Vuelan las plumas del pollito al velador. Es la señal para que nuestro ardiente funcionario público emprenda una nueva jornada de servicio a la comunidad, haciendo piruetas en su cama elástica. Comenzamos a destapar aventuras, incursiones, pecadillos y champañas en la número uno. Todo Chile se va de lengua con el rumpi en el chacotero sentimental de la Corazón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, damas y caballeros. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Se han arropado? ¿Ya sacaron el pijama de franela ya? Chiquillos, en este otoño les decimos que siempre se puede estar un poco más a gusto. Para eso tenemos dos horas dedicadas a usted. 381-2040, 381-2041 y 381-2042. Vamos con Mala de Adentro del Combo Ginebra. Quitaste las flores que yo a ti te di, porque no responden las cartas que día a día yo a ti te di. Mi almohada de noche pregunta dónde tú estás, durmiendo con ese que nunca de mi amor te entregará. Me paso de noche llorando, llorando por ti. De madrugada despierto que soñaba dentro de ti. ¿Por qué no lo dejas si tú a mí me amas? te beses enfrente mío, que eso a mí me daña. Porque eres mala de adentro, negra, no me hagas sufrir más. Porque eres mala de adentro, mi corazón sufre por ti. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Con Sufrida Alegre. ¿Sufrida Alegre? Sí. Ándale. Es como blanco-negro. Una cosa así. Ya. Yeah. La Sufrida Alegre. Sí. ¿Y qué edad tienes, Sufrida Alegre? Tengo 55. Ándale. Ya, ¿y? Te cuento. Lo que pasa es que cuando yo era chica, fui violada a los 11 años. ¿Ya? Después mi papá me casó con una persona mayor a los 16. ¿Cómo mi papá me casó? Mi papá me casó a los 16 años con una persona de 35. ¿Pero qué? Oye, pero espérate, ¿tú fuiste violada por qué? ¿Por un pariente? ¿Por qué? Por un patrón. ¿Ya? Yo trabajaba a esa edad, ya mi papá lo tenía trabajando, que eran muchas hermanas. ¿Ya? ¿Y después tu papá supo eso? Sí, supo, pero no me creyó. sea, como al año después vine a decirle yo, porque me dijo que no quería trabajar, y que no, porque el caballero donde yo trabajaba me ha hecho daño y todo eso, y no me creyó. Que estaba mintiendo, que no quería trabajar nomás. Y después me casó a los 16 con una persona mayor, también estaba trabajando, me fue a buscar para que me fuera a casar, y que pero si yo me pololeo, papá. Me dijo, ¿quién te dijo que tenías que pololear para casarte? Y que me llevó al civil, al registro civil. Espérate, y me casó. Y te dijo, ya, con esto, hola, ¿qué tal? Usted se ha casado con... Aquí está, adelante. Sí, hola, sí. Hola, tú eres mi marido. Sí. Oiga, así, ni lo conocía, así que era amigo de él, de tomateras de él. Porque él tomaba mucho. Y de ahí tuve una hija, como al año, tuve un año y medio casa, más o menos. Y me arranqué. Claro. Me arranqué porque me pegaba, pues. Me castigaba, me dejaba encerrada, me amarraba. ¿Cómo era? ¿Y como su hija, digamos? Una cosa así. Entonces, tuve a mi hija, me fui, me arranqué, a mi hija la mandé a criar, me fui puerta adentro como 4 años. Después, oye, pero espérate, a los puros porrazos, oiga, ¿eh? Claro, pero por eso, te dije, sufría alegre. Sí, ya, vamos en la pura parte, sufría. Exacto. Ya, pero después, espérate, tú decidiste arrancarte de tu matrimonio, de tu propia casa, sí, digamos. Sí, arranqué. Porque ahí no íbamos a llegar a ningún lado, ya. No, pum, porque me dejaba encerrada, me amarraba, ¿cachai? ¿Cómo no, te amarraba? No. ¿Cómo te amarraba? A la pata del cacho me ponía una cadena, que llegara solamente a la cocina. Porque teníamos unas piezas de madera. A ver, espérate, ¿te amarraba con una cadena a la cama? Claro. O sea, que de la cama fuera a la cocina a cocinar y de ahí volviera. Pero es que, oye, pero espérate, no te puedo creer, comadre. Sí. Y tuve mi hija, y al principio no quería a mi hija, la odiaba porque igual al padre. Pero me la llevé, yo creo, para hacerle daño, no sé, pero... ¿Y un día qué? Espérate, ¿cómo lo hiciste? No, un día le dije que estaba la niña enferma, que trabaja de noche, le dije que la niña estaba enferma, que estaba con indigestión y que quería ir al consultorio y que volví al tiro. Así que pesqué una muda a la niña y la llevé al consultorio y no volví más. Ah, claro. Y me mandó una vecina, que la vecina me apoyaba en todo caso. ¿Ya? Así que no volví más, por los 4 años después me encontré con él. Me dijo que lo único que quería era su hija. Oye, espérate, pero... Chuta, ¿y tú nunca? A ver, porque esto hace cuánto tiempo fue, hace 20, 15 años. Mucho más, porque mi hija tiene más de 30. Ah, 35 años. Más o menos. ¿Y qué? ¿Y te podían dejar así, digamos? ¿No había nadie a quien recurrir en esa época? No, mi mamá no se metía, mi papá tampoco, el que se casó se fue. Ya no tuve contacto más con mi mamá ni mi papá, mi mamá después se murió al poco tiempo. Así que ya no... Hay hermanas, tantos se han ido de la casa, otras fuera, se habían casado también. Pero bien, se casaron por su cuenta, pues fueron a ir con hombres que ella quería, no a la fuerza como yo. Porque ellas fueron más firmes o se impusieron, no sé. ¿Tú? Porque ¿qué? éramos muchas hermanas. ¿Cuántas hermanas eran, así que tanto? 18. ¡Ay, ya, bo! 18. ¿Cómo 18? 18 hermanas. Sí. La primera hermana, mi mamá la tuvo creo a los 13 años, 14, ahí o por ahí, 14, 13 años. ¡18 años! ¡18 hermanas! Sí. Oye, pero tu mami pasó embarazada como, ¿cuánto? No, que eran gemelos, mellizos. Sí, por eso fuimos tanto. ¿Y, sí. ¿Y nunca se le pasó por la mente que eran mucho? No sé. No como ya, sí. ¿Sabes que en los 15 nos quedamos? No sé. ¿Eran como de esa secta del Opus Dei ustedes? Sí, sí. ¿Ah? Mi mamá tenía triple hijo, tenía... Una vez tuvo 4, tuvo 3, 2, y así. Pues habían tanto. ¡Qué fuerte! Sí. Así que ya después ya me fui, mi marido me encontró a los 4 años después. En una fiesta que estuve, porque después me puse a tomar, me boté al trago, fumar mucho, 4 cajetillas diarias. ¡Ajá! Y me boté el vicio, al trago. Y entonces, y dejé a mi hija en una parte entregada para que me la cuidaran, pero que no sé qué dónde estaba, porque no quería entregársela. Pues voy a ser entregado, ¿me entiendes? Entonces, pero, espérate, y tú te lanzaste a la vida, digamos. Sí. Me junté con gente mala, que sabes, del ambiente. ¿Y qué, te prostituías también? No, solamente tomar. Tomar. Me juntaba con gente del ambiente para tomar, para donde dormir, cuando salía la pega, para trabajar. ¿Pero a qué le llamamos gente del ambiente, por ser? Niña que se prostituía, pues. ¿Y tú por qué no te prostituías? ¿Por qué no? Pues yo trabajaba. Les daba a ella para que me tuvieran ahí un fin de semana, ponte tú. Me junté el día de semana para me arrancar del trabajo, la noche. Y un día en esa andanza te topaste con tu marido. Exactamente. Él me tocó una puñalada por la espalda. ¡Ah, ya! ¡Pero a ver! ¿En serio? ¿Cómo? ¿Agarró un puñal? Sí, pero era una cuchilla chica, no era una cuestión grande, era como de cuánto, de 10 centímetros. Oye, pero la parte sufriente. ¿Ah? Y después de ahí lo fuimos a la comisaría porque yo la agarré, la esta, porque me la enterró como en las nalgas, ¿cachai? Y la agarré y con esa misma acción se la enterré a él, porque lo fuimos a la comisaría los dos, porque justo estaba carabinero ahí. Lo llevaron a los dos porque los dos estamos heridos. Pero después de ahí le dije que ya quería mostrar a la niña y todo, porque necesitaba que se la llevara. ¿Cómo? Que se la llevara, para entregársela. Oye, pero a ese le iba a pasar al loco que te encadenaba a la cama, que sí, te clavaba un puñal, a ese le ibas a entregar tu hija. Sí. Porque el único quería ver a su hija. Ya, pero chuta, qué bien. Claro. Pero ese man estaba loco. Claro, no, pero no se la entregué tampoco, sino que él la empezó a verla, a ayudarla y se la pasaba de repente un fin de semana. Pero ya después las cosas cambiaron, lo conversamos y ya él no se metió más en mi vida. Después yo conocí al papá de mis hijos, que tengo dos hijos hermosos también, uno de 30 y uno de 23. ¿Ahí empieza la parte buena? No. Oye, espérate, entonces estamos con una puñalada en el cachete. Nos fuimos con la cuchilla en el cachete. No, me la saqué y se la enterré en una pierna. Ah, oye, pero qué andazo, ay, sí. Y después de ahí ya, después al tiempo, después ya empezó a ver a su hija y toda la cuestión, ¿cachai? Dejé que la viera. Y después conocí al papá de mis hijos, que era un perno, era un mono, como le decís tú, un mono que valía, pero de todos los hongos que hay. Otra sorpresita más, ¿cachai? Dejé de tomar, dejé de fumar, tuve a mi hijo, me embaracé desde que tiene 30, y un perno, pues, trabajaba un mes, descansaba 6, no quería perder antigüedad, ¿cachai? La dura. Y vos, oye, pero es que vos la escogí ahí con... Con pinza. Claro, ahí tuve 22 años. Tuve con él 22 años casi. Ahí intenté matarme, intenté, no sé, por matar a los niños, cosas así. Oye, comadre, por favor, vamos a lo bueno. Ya, ahora te cuento. Ya, pero espérate, entonces está bien. Está ahí con muy puros porrazos, digamos. Sí. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces después de ahí me fui, ya mi hijo tenía 5 años, me fui y me fui a arrendar. Mi vida cambió, o sea, un poquito te diría yo, cambió un poquito. ¿Y que te fuiste para dónde? Ahí conocí a otra persona más. Ahí conocí a otra persona más. Otra persona más que también me hizo sufrir tiempo, 10 años. Y de ahí ya me separé, ya dije que para. Espérate, ¿tenías 3 hijos? ¿3 hijos lograste tener? ¿Ya? Mis hijos los amo, los quiero, a mis nietos. Y pues digo, la vida me cambió. Y ahora ¿Y en qué minuto cambió tu vida? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Me hizo cambiar, yo creo que estaba mal. O sea, me vi yo misma. Pensé que estaba mal, pero estaba mal. ¿Y qué? ¿Y cuando dijiste que tomaba y todos los días? Sí, todos los días. Sí, ¿ya? Pero lo dejé. ¿Y qué tomaba? Puro fuerte. ¿Fuerte como qué? ¿Pisco así? Sí, menta. ¿Menta? Sí. Ah, para si le dan un besito no tuviera mal tufo. ¿Ah? Claro. Una cosa así. ¿Ya? Sí. Así que no, y ahí cambió mi vida, pues, o sea, hice un cambio en mi vida, un hueco, como le digo, ya quería mis hijos, les di educación a los tres, son profesionales los tres. ¿Cómo? Son los tres profesionales. ¿Los tres hijos? Sí, muy buenas profesiones, y tengo excelentes hijos. ¿Y supieron todas las pelas de cable que te pegaste antes de cuando eras chico? Sí, de todas maneras. ¿Ya? No estaban en adulto, ya estaban grandes. ¿Entiendes? Yo senté y conversábamos y me dijo que yo jamás me iban a asustar de nada, porque jamás me iban a apuntar ni con el dedo, porque ella fue una buena madre. Las finales con Sofía o no Sofía, le dio la educación que yo quería. Y se me agradeció de mí. Ya, espera, ¿y cuándo se pone bueno todo esto? Hace 3 años. ¿Por qué? Porque conocí a una persona que es amigo con ventaja. ¿Y a dónde conociste ese mono? En una fiesta. ¿Ya? Y es mi amigo con ventaja y lo vimos una vez o dos veces a la semana, él tiene 32. ¿Ya? ¡32! ¿Ya? Sí, pues. ¿Ya? Bueno, vaca vieja pasó tierno, dice. ¿Ah? ¡Cala, dura! ¿Y entonces qué? ¿Y estáis feliz? ¿Pudiste pasar de todas las cosas feas, digamos? Sí, estoy bien, súper bien. ¿Ya? Yo sé que un día él se va a ir también porque va a encontrar una pareja de su edad y todo, y lo tengo, sí, lo tengo más que claro. Sí, pues. Pero tú, pero mi vida continúa. Todo se da vuelta, voy. Sí, pues todo continúa. O sea, la vida continúa igual, ¿cachai? Yo sigo siendo feliz. Yeah. Tengo unos lindos hijos, nietos, que tenemos juntos siempre. ¿Y ahora le poní la pipa o no? ¿Cómo? ¿Le poní entre peri y bigote y le entrás a ponerte copete o no? No, pero casi nunca. Ah, ya. Yeah. De repente. En una asada, una cosa así. Ya. Yeah. Oiga, mi reina, ya, pues qué bueno que esté en una etapa buena y te vamos a ponerte un tema, pues. Esto es La Vida Es Un Carnaval. Llorar.

me dejó comprar un LCD, una lavadora, un notebook, todo junto, chiquillos. Es que con los combos ABCDIN te lo puedes llevar todo. Te juro que son demasiado amorosos, te juro. Ay, estoy tan feliz. Otro mango sour, por favor. Combos para desbordar de felicidad. Combo, estante más LCD 32 pulgadas más subwoofer 5.1. Oferta exclusiva, 299.990 pesos. La felicidad cuesta menos. ABCDIN. Estamos preparados. Miles de hombres y mujeres de la patria dependen de nosotros. ¿Listos para cumplir con su deber? ¡Sí! Entonces, Manuel Rodríguez, caja 1. José Miguel Carrera, caja 2. Doña Paula Caraquimada, su lugar es la caja 3. Atención, beneficiarios del IPS ex INP. Desde mayo, el pago de su pensión se hará con Los Héroes. Lo esperamos en las sucursales de Los Héroes, caja de compensación. Más información en www.lugardepago.cl o en el 800-202-500. Instituto de Previsión Social, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Luego de una expedición de meses al Polo Sur, Bill y Mike siguen buscando el nombre de la nueva bebida de Bill's y Pub. ¿Encontraremos el nombre en este lugar tan frío? Sí. Mira, preguntémosle a este turista congelado. Amigo, ¿se le ocurre un nombre para la nueva bebida de Bill's y Pub? ¿Podría? ¡Pop! ¡Qué gran nombre! No, Pep no me gusta, pero Pop es fantástico. Y además suena muy refrescante. Te presentamos Pop, una deliciosa bebida sabor a Pop con un alucinante color Pop. Otra fantasía de Bill's y Pub. Bill's y Pub. Yo quiero otro mundo. Con o sin cuarto medio, estudia en Electromechanics, mecánica automotriz de motos y diésel. Peluquería unisex. Secretariado empresarial. Programación. Califont ionizado y gasfitería. Reparación de computadores y servidores Linux. Electricidad automotriz. Gráfica computacional y páginas web. Refrigeración y aire acondicionado. Electricidad domiciliaria e industrial. TV y lavadoras automáticas. Inyección electrónica. También cursos por CENSE, certificación ISO 9001 y NSH 2728. Informa en 671-5592 o en elc.cl. Pasaje República 4A. Publica gratis tus avisos económicos en relámpago.cl. Sense en trámite. Nuevas leyes. Pizza y queso cebolla. Sobran momentos. Faltaban leyes. Presenta la temperatura en la corazón. ¿Cuánto marca el termómetro corazón? En Santiago, 17 grados. Ese momento en el que tu polola con la voz temblorosa te dijo: eres el hombre con el que siempre soñé, Sebastián. En ese momento, las nuevas Lay's Pizza y queso y cebolla no estuvieron. Básicamente porque no existían. Pero ahora que llegaron, van a estar en ese momento en el que tu novia te diga: ¿por qué no te gustan las comedias románticas? Si a mi ex lo encantaban. No estuvimos, pero acá estamos. Nuevas Lay's sabor pizza y Lay's queso y cebolla. Sobran momentos, faltaban Lay's. El Rumpi continúa probando el espolón de Bratislava, el alicate turco y la palanca ucraniana. Vuelve a dirigirse al país el chacotero sentimental de la corazón en la número uno. Aquí estamos de vuelta en su chacotero sentimental. Muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? ¿Aló? Con Cristian. Cristian. ¿Y qué edad tiene Cristian? ¿Qué edad tengo? ¿Sí? 40. 40 pepas. Claro. Ya. ¿Y qué pasó? Resulta que yo vino a la segunda región. Y soy taxista. ¿Taxista? Claro. ¿Y a dónde? ¿Ahí en Antofa? Cerca. Ya. Y resulta que... Conocí una pasajera. Ya. Y ella, con el trabajo, dijo el número para hacerle varios traslados. Para el aeropuerto, para varios lados. ¿Cómo? Así como, era como la caserita, digamos. Claro, ahí tenía asegurado el billete. ¿Ah? Entonces, tenía asegurado el billete ahí con las carreras. ¿Y pero qué era? ¿Era como un día completo? ¿Cómo así? No, ella me llamaba y tenía que dejar encomienda después, pero buscar y me llamaba y ya. Ya. Entonces, empezamos a tener una relación. Ya. Ya no era la caserita, era la amante. ¡Esa onda! Sí. Ya, porque la loca empezó a hacerle todas las pegas, digamos. ¡Claro! Entonces resulta que... siempre lo llamo a un motel o de repente ella me lleva a su casa porque el marido es cocinero, ¿cómo? ¿Es qué? Es chef, el poder marido. Ah, entonces lo tiene pelando la cebolla. ¿Ah? Claro, entonces, compadre, los fines de semana le toca el evento. Espere, y... o está picando cebolla o está rayando la papa el horno, pero... ¿eh? Claro, entonces, a él le tocaba el evento los fines de semana y yo iba, entonces, iba a la casa de ¿sí? Y ahí nos cacheteamos viendo películas y todo de todo. ¿Cómo? ¿Entendí? Yo iba a la casa de ella los fines de semana porque el marido estaba atajando el evento los fines de semana en la noche. Y la loca, sí, Cari Duri te llevaba a la casa, ¿eh? Sí, pues ya le llevamos como un año ya juntos. Claro. ¿Ah? Entonces, resulta que un día, pongámosle, un día me salió una carrera para ir a un hotel y justo se subió el marido de ella, pues me hizo la carrera, pero yo no sabía que era el marido de ella. Ya. Yeah. Yo supe cuando fui a dejarlo a la casa al nuevo. Y ay, dijo, esta es mi casa, y de, yo también vivo acá, yo tengo ya, yo te abro, le dije. El compadre iba hablando por teléfono en el auto, y hablando con un hombre, y se trataba de mi amorcito y todo el asunto, y parece que era gay, tú. ¿Con un loco? Sí, tú. Se le quemaba el arroz. Ya. Se le quemaba el arroz, y se le quitó el rollo. Entonces resulta que, bueno, a todo esto, un día sábado en la noche yo estaba en la casa de ella. ¿Ya? Pero yo iba a ver películas, estaba ahí, y ahí teníamos sexo, todo el asunto, y después yo me iba. Pero oye, pero espérate, entonces, ¿qué? El loco tenían como un arreglo estos dos, si el loco le gustaba al hombre, a la loca le gustaba este, o sea, a esta altura. Y a mí nunca me dijo que el mayor era gay. Ya. Yeah. Pero era un compadre grande, así como tipo 2 metros, macizo. Claro. Y resulta que ya sábado, hace como 2 semanas, fui a la casa de ella y estaba viendo película. Oye, se te escucha bien mal, por loquito, ¿eh? Acércate a la antena. Ya, ahora sí. Ya. Y un día, yo fui a la que tenía un fin de semana y estaba ahí en la casa de ella y me quedé dormido, pues. ¿En la casa de ella? Sí, bro. ¿Ya? Y el compadre llegó y me pidió que estaba en la cama con la mujer, bro. ¿Y? ¿Cómo te dijo? ¿Y cómo me despertó? Me despertó. ¿Ah? ¿Y cómo el compadre me despertó, güey? ¿Ya? Y resulta que... ¿Pero te despertó con un charchazo? ¿Te despertó qué? Dijo, ¿qué pasa aquí, dijo? ¿Ah? Dijo, ¿qué pasa aquí? Dijo. ¿Estás ahí? Y vos le dijiste, no, si lo que pasa aquí es una carrera muy larga, le dije. Oye, yo le dije, no es lo que estáis pensando. Esa frase, pero que no puede ser más mala, ¿eh? No es lo que estáis pensando. Y resulta que ahí lo vi y me di cuenta que era el compadre el cocinero. Claro. ¿Sí? Entonces el compadre me dijo, ándale, viejo, era tu ropa y te vaina, viejo. Claro. Y yo le escándalo, ¿eh? Y salí y me siguió y me dio una tarjeta y me dijo, llámame mañana, dijo. ¿Cachai? ¿Y llámame para qué, loco? No sé, pues entonces yo lo que hice, ¿no? ¿Ya? Yo dije, mejor quiero regalar el viejo. Ya, bueno, ¿y qué va, chomo? Y al otro día lo llamé y me dijo, pues juntemos acá al lado de ahí en un restaurante, dijo, a todas. Y ya, pues fui yo, y después que llegó el compadre, me invitó a cenar. le debe haber tirado más que un pollito al platito, Carloco, ahí. Oye, y me dijo, así que te estáis comiendo a mi mujer, me dijo. Yo le dije, no, pero sí, ya nunca más va a suceder, perdón, disculpe, güey. Me dijo, mira, dijo, ¿y qué, dijo? No importa que te la comáis, dijo.

Buenas tardes. ¡Aló! ¿Aló, hola? Sí, ¿con quién hablo? Con Cáncer. ¿Cáncer? ¿Y qué edad tiene Cáncer? Uy, 32. 3.2. Exacto. Ya, ¿y? Oye, Rupi, te llamo. Te quiero contar mi historia. Nunca pensé que te iba a llamar, ¿eh? Ve, ve cómo es la vida. Mira, hace 9 años conocí un brasilero. ¿Un qué? Un brasilero. Brasilero, ¿ya? Exacto, Yuso. El cual era el hermano de mi mejor amiga. Nos pusimos a andar, nos fuimos a vivir. Pero tu amiga también era brasilera, po. Obvio, era el hermano. Él se había traído para Chile. Ah, ya, y ahí ¿ya? mismo dijiste, este es el mío. En realidad fue al revés, ¿eh? Ya. Él el que... pero bueno, sí, nada, lo mismo. De hecho, me fui a vivir con él. Yo sabía que él tenía un hijo en Brasil, en el cual había dejado. Porque la mamá no quería que los vieran al hijo. ¿Ya? Y me empezó a pedir un hijo, qué sé yo, puta, yo pensé que era el hombre de mis días, estábamos viviendo juntos. Y yo tuve una hija con él. ¿Ya? Bueno, después... Pero espérate, él te pedía un hijo, pero espérate, o sea... Uno no llega, se va a la casa y le dice, ya vos dame un hijo, vos loca, chi. No, pero igual, llevábamos tiempo. Por eso, es como consecuencia de una cosa mayor. Claro, o sea, de hecho, yo igual lo quería, yo pensaba que él igual me quería a mí, estaba todo bien. ¿Ya? Pero después, era celoso, posesivo, no hay que ver cómo dicen que son los brasileños, que son liberales y todo, no hay que ver, ¿ya? Violento. En el caso que yo ya después no estaba, me quedé ahí con él, ¿cachai? Pero igual yo por mi hija quería que la cosa funcionara. ¿Ya? En fin. Cuando la Sofía cumplió 8 meses, nosotros habíamos comprado un auto y él se fue y vendió el auto en el mercado negro. ¿Cómo? Después se hizo humo, ¿cachai? O sea, se lo tragó a la tierra. Un día nosotros ya estábamos separados, nos estábamos viviendo juntos. Y un día no apareció 1, 2, 3, y en el cuarto día yo me llevo a enterar que él sabía. Oye, espérate. El loco dijo, oye, ir a comprar pucho, préstame el auto. Claro, dijo, no, es que nosotros estábamos separados. Y dijo, ya, un día X te vengo a buscar y no llegó a buscar. No te llevaba ya ni ahí, pero igual preocupada. Después pasaron 2 días, yo le pregunté a su hermana, oye, el Yuso, ¿qué onda, qué pasa? Y ella me dijo que se había ido para Brasil. Ay, y vendió el auto. El auto estaba a mi nombre, ¿vos cachai? Y el loco la hizo trucha, sí. La vendió a mitad de precio y chao, papá. Exacto. ¿Cachai? Oye, puta, yo sufrí. Puta, yo sufrí caleta, yo sufrí mucha. Oye, pero ¿qué le pasa al Johnson? Espérate, vos. Se nos volvió loco el Johnson. La cosa es que Pucho la abandonó, no estuvo ni ahí con ella. Después me entero que no tenía solamente un hijo botado en Brasil, sino que tenía 3. Ya. Tenía 3. Pero espérate, ¿y la amiga, y tu mejor amiga nunca? Mi te amiga dijo. Nunca fue amiga, po, ¿cachai? Mi amiga siempre lo encubrió, siempre le tapó y lo ayuda en todo, con toda su fechoría, ¿me entendí? Claro. Nunca fue mi amiga, como yo pensaba. Pero a todo esto, yo igual soy una buena relación. Y ella tenía una buena relación con mi hija, porque yo igual la quería mucho. Pero la cosa se puso fea, porque yo quise demandarlo a él, porque él volvió a Chile. ¿Ya? Cuando la Sofía tuvo 3 años, él volvió a Chile. Pero espérate, pero volvió para acá, y vos que lo estás esperando con el ulero en el aeropuerto. Ahí. Sí, pero a mí eso me había pasado, pero de hecho yo quería que él le diera a su hija. ¿Cómo? Era lo único que yo quería. Yo quería que él la ayudara, que él ayudara a su hija, que la viera, que no la abandonara. Pues, y eso es lo que yo quería, que hubiera una bonita relación de padre e hija. Mm. Pero eso nunca pasó, pues. Porque incluso yo lo demandé, él me dio una sola vez, me dio la pensión alimenticia. No, espérate, déjame decirte una cosa. Un loco que sale sin avisarle a nadie y te vende un auto en el mercado negro es sí, un monito nadie... que tenés que cuidarte, vos. Pero, no, que está. De hecho, yo ya sabía que iba, pero yo ya no me levanto, entonces. Y eso se volvió a ir, yo lo demandé y todo. Él dijo que quería ayudar a su hija, que sé yo, nunca la ha ayudado. Y pues... ¿Cómo? Entonces, lo que, espérate que se le va la señal, poiga. Te digo que... Ahí sí, llamo para decirte que igual, porque no sé si conozco. ¿Qué le pasó? ¿Se me metió un subterráneo, oiga? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que? Siente, ¿cómo lo oye? ¿Ahí ahora? Sí, por ahí sí. Oye, espérate, entonces, ¿qué hay? ¿El loco qué? ¿Se fue? No fue, pues, y ahora el muy descarado está en Chile, Bumpy. Lo último que supe que está en el norte, está en Calama. Y está engropeándose allá las minas, pues, y cagándolas como quiere. Claro. Bueno, pero pucha, comadre, pucha, si tu amiga no era amiga, si tu pololo no era pololo. Pucha, ¿qué quiere que le diga? Por eso te llamo, Rusita, ¿sabes? Porque igual los extranjeros hay que tener mucho cuidado con ellos, mucho cuidado, sobre todo... Las mujeres que no sean tóxicas se hacen engañar porque yo quedé debiendo mucha plata del auto, Rumpi, mucha plata. Y aparte que mi hija, pues me alata igual porque... Sí, pues no, tener igual papito, si eso es lo feo, si el auto va y vuelve, choca y no se choca, pero la hijita... Y de hecho, él está, igual yo no tengo una buena situación económica, ahora está trabajando en las minas, gana cualquier cosa y nada, pues ni un llamadito... Ni nada, por Rumpi, ¿cachai? Oh. La hermana se hace la tonta, dice que no sabe teléfono, que no sabe dirección, ¿cachai? Y la hermana... No, espéstame la amiga. Gana sus lucas. Oiga, mi reina, pucha, yo a esta altura, ¿qué te diría? Ojo. Trata de hacerlo legal, demándalo. No tengo no, ideas. No, no saco nada con demandarlo, no saco nada, porque todo lo puede haber... Escucha, mi reina, ¿qué quiere que le diga? Ojalá que se le dé vuelta la tortilla y el mono lo pase mal por allá. Así que te vamos a ponerte un tema. Esto es Run Run, se fue para el norte. En un carro de olvido, antes de la aclarar, de una estación del tiempo, decidido a soledad. A los tres días carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más, se va de Antofagasta sin dar una señal, y cuenta una aventura que pasó a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tú afrontar un trasbordo por culpa del último huracán, en un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, un rum debió cruzar. Que además que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay de mí. La cosa es que una alforja se puso a trajinar, sacó papel y tinta y un recuerdo quizás. Como el hueco del mundo terrenal, Rungun mandó su carta por mandarla nomás. Rungun se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay, ay de mí.

soy yo. Me miro, lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel. Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso va el alma. Y en mi alma está el beso que pudo ser. Porque un amor violento nos deslumbró, un amor violento nos fulminó, un amor violento nos deslumbró, un amor violento nos terminó. Oh, oh, oh. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? Nene. ¿Nene? Sí. ¿Y qué edad tiene? 30 y tantos. Che, punto, che. Más. Ya, ¿y? Mira, te llamo porque quería ponerte un caso que me pasó. O sea, mira, llevaba 14 años viviendo con mi pareja. Sí, y 14 y años viviendo. 14 años. Chuta, eso es un buen tiempo. Alto. Una vida. La dora. ¿Y con hijos y todo el sistema? Sí. Hijos grandes, que son dos de ellas y dos míos. Y yo, prácticamente nosotros cuando los conocimos, yo los conocí con dos hijos y yo me hice cargo de ella y su hijo. Y después tuvimos dos más. Ya. Ándale. Ahora, claro, ahora el problema es que hace una semana que me separé. Por el motivo de que no le gusta que fume hierbita. ¿Cómo? No le gusta que fume hierba. No, me digáis. Claro, donde yo tengo una pega que yo soy responsable. Espérate, pero el único problema que tenían ustedes dos era que tú fumabas marihuana. Nada más. ¡Ah! Sí. ¿La dura? Sí. Pero tienen que haber tenido otros problemas, que porque se te olvidan las cosas, que no, nada. ¿No le gustaban los cohetes? No, no le gustan los cohetes, no le gusta esa onda. ¿Ya? Y de hecho, cuando nos separamos, yo le tiré la bolita a ver qué pasaba, así que le cambiaba su forma de pensar y no le cambia. Ustedes ya el último tiempo ya eran calificativos, ya donde yo me considero ser una persona responsable en el sentido de que no le faltaba nada a ella, a los niños. ¿Pero los niños tú quién fumás ahí todos los días, todo el día, todo el rato, a cada rato? No, por ser en el trabajo que yo tengo, independiente, me fumo un pito y después yo llego a mi casa, descanso y en el día me fumaré dos pitos más y chao, o tres pitos y párate de contar. ¿Ya? Y la loca te dijo, ya compadre, sabés que si os paráis con la tontera, o me voy o te vais. Y tú dijiste, ¿y qué tanto? No, lo que iba a hacer es que llegamos a un punto donde tuvimos una discusión donde me hizo una escena donde no había un motivo claro. Entonces, yo estoy por decirles que mejor yo agarro la moto, me voy porque no puedo estar contigo donde tú decís. Pero espérate, justamente eso es lo que te digo. ¿Esa pelea fue porque vos estabas fumando pito o qué? No, lo que pasa es que yo llegué por ser andaba trabajando y pasé a ver el partido del Colo, el uso ya. Ah, bueno, qué bien que te hayan cortado. ¡Ah! ¿Y ya? No, y pasé a ver el partido y calcula que yo malo para tomar tan bien, pues si no tomo nunca. Pasé y en la entrada, cuando pagamos la entrada, al derecho era el show. ¿Ya? Me tomé el show. Después estábamos con un amigo, mi amigo dijo, yo me voy a tomarme otro. No, yo le dije, yo me voy a tomarme una bebida, no más flaquito, que yo soy el que estoy manejando. Así que, aparte que estábamos terrible cansados, todo el día trabajando y más en la noche que teníamos que seguir trabajando. Entonces la cara cansada la tenía. Más encima me tomé un show no sé qué cara ha tenido, la cosa es que me hizo un escándalo, ¿para qué te cuento? Pero, ¡ah, que llegaste curado! ¿Qué es esa bola? Claro, que llegaste, mire, como Benito, pidiendo a Chavo, volado, y ahí empezó con... ¡Chu! Y este es que me calentó, le dije yo que no podía estar con una persona donde me estaba calificando de drogo, de prácticamente me estaba crucificando con... Claro. Por su bandido, ¿cachai? Donde yo le tengo de todo en la casa, ¿cachai? Sus grandes lujos no tendremos, pero teníamos un buen vivir. O sea, como que la loca prefería que vos fuerais más bueno para el copete. Porque si yo no tomo. Pero por eso, o sea, como que la agarró con la hierba, digamos. Ah, o sea, yo cuando cabro siempre fumé hierba, siempre, ¿cachai? Después tuve un tiempo chantado cuando nació mi hijo, me chanté como 5 años, pero ese es un vicio que va y viene, ¿cachai? Va y viene. Yo he probado N cantidad de droga, pero me quedo con la marihuana porque la otra droga te mata, ¿cachai? La marihuana no, la marihuana te mantiene ahí, agilizando, por ser para mí, me mantiene inquieto, yo al 100% en la pega, y no entiendo, y no lo entiendo el punto de vista de ella. Claro. Y por más que le hice entender, no funcionó y ahora nos separamos. Y la verdad es que quería ver si me da un consejo, porque resulta de que... Y espérate, pero esto fue como, ¿ya sabéis que en realidad me voy? Claro, yo dejé la moto y ya me fui. ¿Ya? ¿Sabéis que en realidad yo en esta onda no estoy ni ahí? Claro, no, le dije, lo que pasa es que si me estáis descalificando y me estáis prácticamente tirándome bajo, y cuando yo llego con la luquita a la casa, ¿cachai? No hay drogo, no hay polado, calladito, ¿cachai? Claro. Entonces llega el momento que tiene que explotar, y no, y echa todo afuera, que el drogo, el volado, y no, ya. Claro. Yo creo que ya colapsaron por todo, digamos, que ya no se pudo sostener, digamos. ¿No? Claro. Independiente de que sí, claro, si tú decís que vaya a hacer lo que tú así regularmente y la loca es no que, lo acepta, claro, es que date cuenta de que yo trabajo, yo llego a mi casa, le doy su buena vida, ¿cachai? Donde ella recibe sus buenas lucas, yo trabajo para ella y para mis hijos, ¿cachai? Pero no lo entendió así, yo no salgo, calcula, no prácticamente no tengo amistades. No tomo, o sea que yo le dije que quería un buen monje. No, padre, puta, tengo que tener un vicio. Claro. Ella se junta con su familia, ¿cachai? con su parentela, se toma sus traguitos, se fuma su cigarro, ¿cachai? Y yo nada, pues yo no, ni tomo ni fumo, y tengo que mamarme eso, ¿y por qué tengo que yo aguantarle? Y yo le digo, estudio. Te tomáis tu copetito, te fumáis tu cigarrito, tú encontrás tu relato en tu cigarro, yo no encuentro mi vito. Claro. Pero no entiende, calculé que en la última conversación que tuvimos le dije qué pasaba, que con su manera de pensar. Me dijo que no, porque que ella dejaba la puerta abierta para que esta relación siguiera, pero sin la droga. ¿Cachai? Yo le digo que no, porque el envase viene con lo puesto. Claro. ¿Sí? ¿Y para qué estamos con cosas? Y hace harto ratito que estamos fumando, hace harto rato que ella sabe. Como que es una vergüenza, no sé, para ella, que se enteren nuestro hijo, ¿cachai? Que al fin y al cabo este es un mundo donde hay cosas peores. ¿Sí? Hay cosas peores y no creo que sea justo que uno lo tiene en paz. Oye, espérate, ¿y de dónde sacáis tú tu propia hierba? No, yo tengo amigos que tienen platos, si no compran, claro, por ahí sus prensaditos, que tengo. Claro. Y para eso uno no tiene uno por todos lados se rebusca y encuentra. Claro. El que es volado tiene su mano. Su mano. Obvio. Pucha, pero entonces, ¿qué? ¿Entonces estáis triste? ¿Estáis enojado? ¿Estáis bien? No, estoy decepcionado. Triste por mi hijo, porque los menores que estén, la menor tiene 5 añitos, no, y es la que más me echa de menos. Yo también, pues, la echo hasta de menos porque era regalona. Y él me regaló, yo porque no he perdido igual, no he perdido contacto con él. Y ahora, por ser, yo estuve un tiempo, por ser una semana y algo fuera de la casa, y yo volví, pero yo volví a hablar con ella y a decirle que yo no voy a alejarme de los niños. Que el problema era entre ellos y yo, pero los niños no tenían por qué estar en el este y no, pues yo voy a ser, pues no voy a ser un papá ausente, voy a ser un papá presente, ¿cachai? Donde yo no voy a llevarlo a su colegio, pero no lo voy a ir a retirarlo porque yo me voy para donde yo estoy. Claro. Porque como yo me fui a la casa... ¿Y a dónde te fuiste? ¿Y a dónde te hayas ido? No, estoy viviendo con un amigo, pero al otro lado del... Al otro lado de Santiago, calcula, yo vivía en Puente Alto y me tuve que ir para allá, para Quilicura, para donde está el aeropuerto. Y más encima, para donde está el aeropuerto. Bueno, yo creo que a esta altura, papito, si es que son tan irreconciliables las posiciones. Sí, calcula que nosotros empezamos de cabrito, si teníamos 36 años, tanto nomás. ¿Se le pasará, creís vos? Puta, ojalá que se le pase y que lo piense, porque la verdad es que va a desechar un buen hombre, ¿cachai? Donde el único vicio que tengo es la marihuana, nada más. ¿Ah? Yo daba todo para mi casa, todo para ella y todo para mis hijos, ¿cachai? No porque, no, también no porque me haya separado, mis hijos van a pasar un mal vivir, ¿no? Pues yo igual voy a pechugar con ellos, igual van a tener sus cositas y yo... No tengo mala pega, soy trabajador independiente y gano mis buenas lucas porque me movilizo todo el día. ¿Cachai? Me muevo todo el día y me movilizo todo arriba. ¿Qué quiere que le diga? Una pena nomás, pues. Ojalá que no... Que no te perdáis los hijos, pues. Si esa es la ola. No. Y que la loca entienda que cada uno con sus cosas. Y que si se siente... ¿No tendrá un cieguito que le cante, papito? No, lo que pasa es que en este caso ha visto mucho, a ver cómo te dijera, ha visto muchas familias destruirse por el asunto de lo que es la droga. Calcula que ahora hace poco tengo un cuñado, el hermano de ella, que también está metido en el asunto de lo que es la pasta base, ¿cachai? Y por ahí se ha mandado sus condones. Entonces ella cree que todos llegan a lo mismo. Mi hermano mayor, ¿cachai? 15 años metido en la pasta, mandándose condones todos los días. Separó la familia entera, entonces, ¿cachai? Le tiene miedo a eso, pero yo le digo, yo no soy igual, pues yo no soy ellos. ¿Ah? Lo que yo le hago, yo me fumo un pito, yo le hago la pasta, que nunca, o sea, no me gusta. Yo he visto las cosas por ser lo mal que tienen a mi hermano, lo mal que hizo con la familia, lo mal que está haciendo con la familia por ser de mi cuñado, y no, pues no es para mí, o sea, yo estuve metido en cantidad de vicios. Cuando muchacho estuve metido en la cocaína, donde ella era mi cable a tierra. Y donde ella a mí me sacó de todas esas cosas que te de todos esos vicios me sacó ella. Y me entiende que la marihuana no es lo mismo. Claro. ¿Qué quiere que le diga? Pues ojalá que ande bien y te vamos a ponerte un tema nomás. Pues esto es verde, amarillo y rojo. Ah.

No busques más. La verdadera economía está en Mayorista 10. Y tenemos las mejores ofertas para que tu negocio y tus clientes ahorren mucho más. Semana 10. Vinos. Grandes ofertas y descuentos. Vino Santa Emiliana Reserva. Cepa 700cc. 1999 pesos cada uno al llevar 3 unidades. Vino León de Trapacá. Variedades 750cc. 1399 pesos cada uno al llevar 3 unidades. Supermercado Mayorista 10. Vega Mercado. La red mayorista más grande de Chile. Crash presenta El Abuelo Intenso. Hola, abuelo. No sé por qué dicen que soy tonta. Chiquitita, pajarito del señor. Si piensan que usted es tonta, mejor todavía. Usted quédese ahí, como que no cacha nada. Pero a la hora de los que hubo, sea la más vivaraza y se los c... ¡Oh! Los va a dejar con más cuello que jirafa de plasticina. Ah, bueno, ese fue el consejo de hoy. Y si quieren refrescarse, ¡tómese una Crash, pues! ¡Chiquillos! ¡El Chris me dejó! ¡Ay! Te juro que no lo puedo creer. Pero así nomás me dejó. ¡Ay! Me dejó comprar un LCD, una lavadora, un notebook, todo junto, chiquillos. Es que con los combos ABCDIN te lo puedes llevar todo. Te juro que son demasiado amorosos, te juro. ¡Ay! Estoy tan feliz. Otro mango sour, por favor. Combos para desbordar de felicidad. Combo. Estante más LCD 32 pulgadas más subwoofer 5.1. Oferta exclusiva. 299.990 pesos. La felicidad. Cuesta menos. ABCDIN. Punto Rabier y sus 24 locales presentan La Temperatura en la Corazón. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 17 grados. Atención, tenemos una espectacular noticia para nuestros amigos comerciantes. Punto Rabie, la cadena de mesones mayoristas, ya abrió su local número 24. Así es, porque queremos estar cada día más cerca de nuestros comerciantes, seguimos inaugurando salas de venta. Venga a Punto Rabie y encuentre el mix y precios más convenientes, locales más cómodos, vendedores que lo asesorarán en el mejor surtido para su negocio, con las mejores ofertas y promociones. Solo Punto Rabie le ofrece estacionamiento y un rico café mientras hace sus compras. Conózcanos en puntoradie.cl. La Corazón está más cibernética que nunca, porque ahora la manera más moderna y rápida para pedir tus canciones favoritas es la nueva página web de La Corazón. www.corazon.cl. La página más entretenida, la más útil y la más regalona de todo internet. www.corazon.cl. Anótalo bien. Sácale el jugo a tu computadora y programa ahora mismo tus canciones favoritas. Prende la alegría. Prende tu corazón. Tu radio corazón. La mirada del cocodrilo, del chino tuerto o del ciclista. Todo Chile tiene puesto un ojo en el chacotero sentimental de La Corazón. El Rumpi ya está de vuelta en la número uno. Muy buenas tardes. Hola. Sí, ¿con quién hablo? Con Marcela. Marcela. Hola. ¿Y qué edad tiene Marcela? 26. 26. Estoy llamando de Valdivia. ¡De Valdivia! ¡Hola, loco! ¡Qué lindo es Valdivia! ¿Ah? Está bello acá el sol. ¿Sol? Sí, hay sol, loco, aunque no lo creáis. ¡Oye! Aquí hace más frío. ¿En serio? Sí, falta el calle-calle nomás. Ah. Hay hartas calles-calles, pero... Ya, ¿y? Bueno, te llamo para contarte mi historia, po. ¿Mm? Bueno, pasa que hace un tiempo atrás... yo soy de Temuco, realmente. Estaba en Temuco y en una esquina había un loco parado vendiendo unas flores de goma eva. Y me ¿Cómo? Gustó caleta. ¿Un loco estaba vendiendo unas flores de goma eva? ¿Ya? Ya, y me gustó caleta, mucho, mucho. Ya, pues, y lo fui a ver y lo llamé. Y le dije, oye, loco, ven, y la cuestión. Empecé a conversar con él. Nos hicimos amigos y ya, pues, tate. Hicimos un carrete, celebramos justo su cumpleaños, que era ese día. Y fuiste. Pero espérate, el loco vendió la flor y dijiste, loco, estáis más o menos, vente para acá. Sí, vente para acá el tiro, ya, upa, chalupa, vámonos al carrete, empezamos a carretear, fuimos a comprar unos copetes con unos tambores. Oye, pero que soy prendía, vos. Pues ya, vos, carreteando, con falla todos los locos carreteando en la casa de mi mejor amiga, que se ofició con la casa. Y nada, pues lo invité para que se fuera conmigo por mi casa. ¿Ya? Shh. Ahí, tranquila. Sí, corta, pues, si hay que hacerla corta. ¿Ya? Ya, pues entonces ya, fui, lo invité. Oye, pero espérate, o sea, vos en esa calle andáis, pero regalando. Ya, pero sí, está bien, sí, hay que pasarlo bien. Sí, ah, no, hay que tener apertura de mente, loco. No, está bien, pero ya, sí, vamos con todo. Todo con todo al toque, pues. Ya, pues, entonces finalmente estábamos de lo mejor ahí, donde nos huaraca. Y de repente el loco me mira a los ojos y me dice, ¿querés florear conmigo? Así de corta, lo había conocido 2 días antes. ¿Ya? Ya, y llegué así, lo que miró y dije, ya, bueno, ya, pololeamos, pues loco. Ay, la mañana nos levantamos de la mano, pololeando, y nos fuimos para el centro. ¿Ya? Ya, porque espérate, más sola que la de bastante, en pololeo ya te creo, sí, pero el pololeo es con amor. No, pues. Pero si es que ese solo amor es a primera vista, por mano. Sí, pues cierto. Sí, así es la weá. Pasa eso, pasa, pero cuando pasa. Pasa, po, pasa. Sí, sí, locamente, de verdad. Ay, ya, que me diste miedo, ¿cómo? Ya, pues, pero déjame terminar de contarte para que casi la mano. Ya, la cuestión es que nos pusimos a pololear. Me desaparecí de Temuco un par de días, me fui para la playa con él viajando, era verano. Y después salí a viajar por Chile con él. Oye, pero los locos libres se basaron y... O sea, no, nos conocimos, así nos pusimos a pololear y de ahí así nos fuimos a viajar, así. Claramente. Y de ahí nos fuimos a la playa y a Chile. Oye, comadre, ¿cómo la así, po? Así, me voy a por la libertad, por mano. Ya. ¿Y de, ¿y de dónde sacáis libertad con vía, po? Ay, no más, po. ¿Ya? Sin plata, sin nada, con pura artesanía. Ya salimos a viajar por Chile enamorados, por loco. ¿Y qué vendían? Artesanía, hacemos, yo hago macramé, bueno, cobre, ahora plata y bueno, de todo. Y ya, pues viajando y quedamos embarazados en Santiago. Ya, en la casa de los suegros. Ya, pues, y quedamos embarazados, nos vinimos para Temuco. ¿Cómo quedaste embarazada al tiro? Sí, pues después de un tiempo, después de 3 meses quedé embarazada. De que estábamos juntos. Ya. Enamorados. ¿Cachai? Ya, nos fuimos para Temuco. ¡Uy, te la creíste toda! Nos fuimos para Temuco, empezamos a armar la casa. Tuvimos la Alma. Así se llama nuestra hija. ¡Y pipú, weón! ¿Qué culpa tengo yo? ¡Oye, pero entero paz y amor todo el sistema! Sí, pues. Ya, pues tuvimos la Alma, por mano. Después de un tiempo de vivir juntos, este loco salió a carretear un día. X. Y se fue en la volada con los copetes y se puso a pelear y mató a un loco, por mano. A ver, ¿qué? Ahí empezó la paz y amor, se nos fue al carajo cuando Exactamente. Empezamos. Exactamente. Con el copete, ¿viste? Con el copete, por mano. Lanzado el loco, po. Ya, pero espérate, ¿qué? ¿Se empezó a tomar y qué? ¿Se peleó con un loco, qué? En el centro se peleó con un loco, se pasó las películas, era... No sé, pues se pusieron a pelear. Pero espérate, tomarse un copete ¿qué películas? ¿De qué? No sé, pues se pusieron a pelear, típico hombres curados, pues, weón. Se empiezan a pegar las espantadas y los empujones, y qué te pasa, qué te pasa. Y pues, bueno, se agarraron a combos, pues. Y era uno el otro nomás, pues. La gente que vio ahí la weá dice que era el uno el otro. ¿Pero qué? ¿A combos? ¿Qué? ¿Él lo mató a combos? No, a costilla, pues, loco. Sí, que antes. Espérate, se pusieron a pulir y sacaron los 2 cuchillas. Claramente. Y pelearon. Y uno de ellos se murió. El oso. El otro, claro. ¿Quién mejor? Bueno, este loco llegó a la casa el otro día. Oye, espérate, pero ¿quién mejor? ¿Matar y pasar el resto en cana? Ay, ¿o qué? No sé, loco, no sé. No me pregunté esa hueá porque yo todavía no lo entiendo. Y espérate, ¿llegaba a la casa el loco con la media caña o no? Claramente, el otro día. ¿Cachai? Y yo justo estaba en la casa de mi hermana ese fin de semana porque me fui a regalonear con la familia nomás, ¿cachai? Y llegó a buscarme y a contar la historia, pues, qué es lo que había pasado, me empezó a contar, dar detalles y weá, así. Y le dije, pero loco, ¿con cuál te fuiste? Pero el loco nunca supo que había matado al weón, ¿cachai? Después de 3 días. ¿Cómo nunca supo? Nunca supo porque le pegó un pontazo y el otro loco se fue, pues, ¿cachai? Y cada uno se fue por su lado. Y nunca lo vio ni tirado en el suelo ni nada, pues, ¿cachai? Y anda ya, pasaron los días, estábamos en la casa un día, no llegamos a la casa y este loco me llama y me dice, Marcela, ¿sabés qué? puta, entró alguien a la casa, está la cagada, todo desordenado. Yo pesqué la alma, fui por mi casa a mirar qué había pasado, si estaba en la casa de mi hermana, pues. Claramente estaba el portón abajo, la puerta, habían entrado los ratis. Ahí lo andaban buscando. Y ahí llegaron los locos, justo llegaron, nosotros habíamos llegado y llegaron los locos. ¿Cachai? Y dice así como, ¿usted conoce a este caballero? Y era una foto que tenía yo en mi velador, pues, ¿cachai? Donde salíamos los dos, yo salía con guata y todo. Y ya, y me dice, ¿te conoce a este caballero? Sí, le dije yo, él es mi pareja. Y me dice, ¿lo puede llamar? Y ahí aparece el loco, así lo tomaron detenido y dice, usted está detenido. Digo, oye, loco, ¿pero por qué te lo lleváis? No, dice, ya, sí. Pero si sí, no sabíamos, pues, calmado, pero calmado, déjame terminar de contar. Ya, se pidió un mono, ¿por qué te lo lleváis? Ya, pero si yo no sabía, pues, loco. Y ahí dice, ¿se acuerda? Supo de la noticia del loco de ahí del local, un local que de afuera, me dice, ya, el loco está afinado. Así me dice el rati, pues, por el finadito que estuvo ahí, la weá, el loco se va preso y la weá. Oh. Y se lo llevaron, pues, loco. Espérate, ¿y tu hija qué edad tenía? ¿Alma? ¿Qué edad tenía? Alma tenía 6 meses. Ah, no cachaba nada, ya. Ya, pa'l pico la weá, pues. Ya, que no. Ya, tomé un brazo a la Alma desesperada, pasé a dejar a la casa de mi vieja, me fui a la comisaría a ver cómo estaba el loco, ya. Espérate, le dijiste a tu mamá, oye, ¿sabes que esto se metió un mono? Voy a dejarte el Alma y voy para allá. Claramente. Ya, la weá, súper asustados todos, pues, cachai, el loco igual, nunca había hecho nada, primera vez, cachai, que estaba... iba a estar preso, ¿cachai? Así, todo nuevo igual, ¿ya? Este loco tuvo un tiempo preso, yo con la Alma lo iba a ver, ¿cachai? Y no está aquí en Valdivia, pues está en Temuco, ¿cachai? Ya, lo iba a ver y toda la weá, y hubo un tiempo que nos peleamos. Dije, ya, sé que esta weá basta, yo, puta, no soy para venir a verte la cana, ¿cachai? Mostrar las presas, ¿cachai? Porque igual la weá es penca, denigrante, ¿cachai? Sería distinto si... bueno, hubiese otra recepción de parte de los gendarmes para la gente, ¿cachai? Ay, espérate, chanta la moto, comadre, porque el loco... ¿qué querí? ¿Que si el loco mata un mono? Pero igual, ¿cómo? ¿Cómo que igual qué? O sea, que las visitas, digo yo. ¿Y qué quiere que le digan? ¿Pase por aquí, niñita? No, siéntese, pero ahí, igual que sea un poco más cordial. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Cómo te trataron? No, porque igual son... las minas son piantes, la gendarme allá, po. ¿En qué sentido? No sé, pues te hace un abrirte de pata, no sé, de agacharte, te hace mostrar la pechuga, ¿cachai? Te revisan entera. Entonces igual es poco, de repente es poco sutil y hay más gente. Si estuvieses sola en una pieza, a lo mejor te revisan es distinto, pero si hay más gente y tú mostrándote, ¿cachai? Igual es denigrante, por loco. Bueno, si estás yendo a una cana, por loca, si no estás yendo a la playa, pero ya de no importa, viaje por si Chile. Da lo mismo, la cana da lo mismo. Pasó un tiempo... y yo vivía con el Alma acá en Valdivia, por mano. Oye, espérate, ¿y el loco adentro qué dijo? Pucha, que la cagué, dijo. Claramente, estaba arrepentido de la weá. Ya, eso, quizás que un pelo en la cola, eso yo quiero... esto es otra parte de la historia, la que quiero llegar al fin, po. Lo que pasa es que después de un tiempo, cuando el Alma tenía... ¿cuánto le dieron a mi tío a todo esto? 10 años. 10 años. Y lleva 3, recién. Ya, po. Almita pasó un tiempo, un año, que yo no fui a ver a Luis. Cero contacto, nada. ¿Un año? Claro. ¿Qué, chao? La Alma lo iba a ver cada, no sé, 2 meses. Lo llevaba a mi mamá o lo llevaba a su mamá, la entraba, ¿cachai? Pero yo no iba. ¿Por qué? Porque ya había terminado la relación y no tenía sentido, ¿cachai? Porque yo no estaba dispuesta a pasar por eso y en verdad yo quería estar con alguien que me quisiera, que estuviera conmigo, que fuera mi compañero acá afuera. Sí. ¿Cachai? Y el loco, pero comiéndose el güey adentro, ¿no? Claro, sí, pues tiene que ser, pum. Mal, pum. Ya, pues después de un tiempo, la Alma se enfermó, por loco. ¿De cómo? ¿Enfermó de qué? Nuestra hija. Le dio una meningococcemia púrpura fulminante. ¿Qué? Y en 30 horas falleció la loca. Espérate, no te puedo creer. Sí, por mí. Espérate, ¿pero le dio qué? Meningococcemia púrpura fulminante. ¿Pero qué le pasó? Es como, viene como de las meninges, creo. Y es una bacteria que ataca la sangre y intoxica todo tu organismo. ¿Y se murió? Se murió por las 30 horas. Pero es que chuta, comadre. Tenía 2 años de un mes. Ya, pues la cuestión es que tratando de hacer los trámites y toda la guapa, es que este loco viene a verla, la loca, pues, ¿cachai? Si ya se había ido... físicamente, bueno, yo creo en la reencarnación y todo eso, creo que nuestra hija igual es parte de nosotros y yo soy parte de ella y que en verdad no se ha ido, ¿cachai? Estoy como súper en paz con su vida física. Espérate, pero ¿y cómo supo tu pareja, digamos? Por teléfono, pues. ¿Vos le dijiste, loco, sabés qué es lo que pasó? Está loca. ¡Oh! ¿Cachai? Llamamos a la guardia, informamos y todo, ¿cachai? Pidiendo los permisos a los... el Ministerio de Justicia, ¿para qué? Para ver si podía. Al Ceremi, ¿cachai? Para ver que se podía venir para acá, pues, ¿cachai? A verla, a estar con ella en su funeral. Y yo no teniendo ninguna relación con él tampoco, ¿cachai? Ya, el loco para la cagada, me gritaba por teléfono, ¿qué vamos a hacer? Y yo no puedo vivir. Oye, espérate, ¿y cómo le dio eso que le dio a tu hijita? No sé. Pues que hubo una bacteria, entonces de un rato para otro le dio una fiebre así muy fuerte. Y chao, te veo nomás. Oye, que lo tení superado. Sí, cuesta mucho. Es que el dolor está, la falta está. Pero en verdad prefiero tomarlo... Soy una mina joven, loco. Tengo 26 años y creo que tengo que reconstruir mi vida de nuevo. ¿Vale? Sí. Tener más hijos. Y en verdad... Como te decía, creo que la muerte física... no significa una muerte espiritual o de alma, de energía, ¿cachai? Está y es parte de mí, ¿cachai? En todo momento, entonces igual no me hace falta, ¿cachai? Ya, po, déjame contarte, seguir contándote la historia. Chuta, madre, que me tenéis más golpeado. Ya, pues nunca pudo venir el loco para acá a ver a su hija, al funeral y todo. Pues, se perdió el fuego, el pobrecito debe estar, pero de... Para la cagada, pues no. Adentro. Para la cagada, pues no se pudo, y se supone que, bueno, legalmente él podría haber venido, pero no sé qué pasó que no le dieron la autorización. Qué terrible, terrible. Ya, pues, y ya pasó un tiempo, cero pesque con este loco... Igual siempre sus mensajitos, me mandaba sus mensajitos de amor, así como, ya, te amo, tú eres la única mujer que existe en mi vida, ¿cachai? Puro amor, po. Y el otro día decidí, para el funeral, para el aniversario del alma, de un año, decidí ir a verlo. Después de un año y medio, de no verlo. Y ya, po, llegué, lo vi... Y me pasaron todas las cosas que me habían pasado el primer día que lo conocí. ¿Ya? Y esa es la weá. Estoy enamorada, por loco. Espérate, pero ya lo viste al loco, ¿qué? ¿Y? Y nada, por loco, ¿qué? ¿Te palpita todo, po? Sí, pues. ¿Cachai? Como que no se detiene, así. Es como la primera vez, como si nos hubiésemos conocido de nuevo. Solo mirarnos así, sabemos que nos queremos y todo, y a mí igual me causa dualidad esta weá, pues por eso te llamo, porque en verdad no sé qué hacer. Yo es loco, lo amo, pero en verdad no estoy dispuesta a vivir, ¿cachai? Como condenada a lo que él tiene que vivir, ¿cachai? Sí, pues. Porque no me lo merezco tampoco, porque siento que soy una mina... bonita de corazón, ¿cachai? No, bueno, es que lo que pasa es que hay una cosa aquí de que... cometió un error el mono y lo tiene pagando y tú, claro, vaya a ser tú lo que vaya a pagar con él, da el amor para eso después de todas las cosas terribles que hay pasado, porque, o sea, espérate, lo que hay contado tú lo tenés bien, muy superado, y me sorprende eso, pero chúngale, comadre, que hay pasado, po. A porrazos, tu mano se prende. ¿Ah? A porrazos nomás, pues, dolores. Sí, po. Y no sé qué hacer. ¿Caso seguir con este loco, pararle la mano? Porque es igual... Que, es que yo lo que creo que... ¿Qué vaya a hacer? ¿Establecer una relación de qué? No creo que sea el momento de decir, ya, en realidad voy a volver. ¿Volver a qué? ¿A qué? Si está en cana, por lo... Y le quedan 7 años. O sea, ¿de qué estáis hablando? Sí, cuando vayáis seguramente va a pasar lo que va a pasar, lo vaya a ver lo que vaya a ver. ¿Pero qué podéis planificar con un tipo que no está al lado tuyo? Claramente. Pero ¿sabéis qué? Yo le dije al loco cuando lo fui a ver, yo le dije, ¿sabéis qué me pasa? Yo te quiero, te amo, todo, pero yo no estoy dispuesta a estar contigo y yo en verdad necesito que tengamos una relación libre. No se puede. De la catedral que seamos nosotros y tengamos capillas, claramente, para poder satisfacernos biológicamente, amorosamente,